esa. La ves como la ves, la he querido yo a morir. Tú no puedes figurarte como la he podido amar. A esa que ahora está como ya ves, destruida, derrotada. Yo le he escrito mis poemas a sus ojos y a su piel. A esa que la ves hoy dando tumbos como rayos, con ilusos, hasta mi alma le entregué. A esa que se enreda con cualquiera, porque di mi vida entera y se la daría otra vez. A esa, para la Nati y la Andrea de Hipólito. Para la Nati, hasta tarde. Ahora sí. Para la Morocha, la mejor. A esa la he querido yo arrastrar, la he querido yo morir. No puedes figurarte como la he podido amar. A esa que ahora está como ya ves, destruida, derrotada. Yo le escribo mis poemas a sus ojos y a su piel. Sí. A esa que la ves hoy dando tumbos con borrachos, con ilusos, hasta mi alma le entregué.